de verano, cómo llenar la olla, pero con conciencia. Quiero ver, quiero entrar. Nena, no. Hola. ¿Estamos acá o no estamos acá? ¿Estamos al aire? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. El equipo de Guiso Soberano, de la FM Comunitaria de Pipina. Llenando la olla, pero con conciencia. Acá Natalia la saluda, la saluda. Ernesto lo saluda. Guillermo. Hugo. Y Hugo. Y Reinaldo allá. Saluda a Reinaldo. Ahí saluda. Muy bien. Y se escucha también. Bueno, tenemos un super programa, ¿no? Sí, el número 6 ya de Guiso Soberano. Ah, el número recargado. Sí, increíble, ¿no? Un guiso recargado. A ver si 2 horas nos alcanzan. Sí, pero bueno, le ponemos garra porque son las elecciones ya este fin de semana, sí. Y nosotros queremos llegar y cumplir con toda la audiencia que quiere escuchar a los candidatos, así que eso está. Sí, tenemos 3 candidatos políticos. Uno es Gustavo Barbé, que es el actual delegado. Sí. El otro es Claudio Campaña, que es otro de los candidatos, y el otro es José Ortiz. Vamos a escuchar las respuestas de las 5 preguntas que estamos haciendo en todos los programas, ¿verdad? Después tenemos un llamado telefónico con una vecina de Pipina, que es Martinica Aranguren, que va a hablar un poquito de toda la actividad que se viene realizando, no solamente en Pipina, sino en el distrito, con actividades en las que está involucrada, y tiene que ver mucho... todo sobre la danza, ¿cierto? Porque ella es principalmente... Se dedica a eso. Claro. Claro, y lo que decimos es que también los movimientos, digamos, de alguna manera nutre el cuerpo, ¿no? Porque no somos solamente lo que metemos en la pancita, sino también lo que hacemos con ese cuerpo y cómo lo ponemos ahí en las actividades. Entonces me parece que hace a la agroecología también. También. Después tenemos también otro vecino de Pipinas que va a pasar por acá, Juan Ramón Silvero, presidente de la Sociedad de Fomento Pipinas, que va a venir a charlar un poquito de lo que se está moviendo la comunidad hoy, en este contexto de cuidarse, de respetar distanciamiento, cómo va a ser entonces el festejo del pueblo, qué otras actividades se puede hacer para fin de año. Festejo del pueblo, que es ahora el 13, ¿verdad? Claro, 13 de diciembre, sí. Bueno, después también vamos a tener otro llamado con Mauri Leggeri, que es uno de los colaboradores, ¿no? Mauri Leggeri, que es el coordinador del Centro Comunitario de Extensión Universitaria. Él es el coordinador para la zona de Punta Indio y Magdalena. Y bueno, va a estar presentando uno de esos proyectos que están circulando acá por el distrito y por Magdalena. Sí, es de Planta Yuyos y Saberes. Claro, el de Planta Yuyos y Saberes. Eso va a estar presentando Mauricio. Está bien. Bueno, después vamos a tener el clima, como siempre, el informe del clima. Y después, para terminar, algo sobre huerta, ¿no? Que ya es claro, un clásico siempre, también. Siempre tenemos programa. Que decir algo de huerta. Pero bueno, vamos a empezar con volviendo a los conceptos, digamos, primigenios de este programa, que es la agroecología. Tratando de meternos un poquito ahí en ese. Croquis que tratamos de poner ahí en Instagram, lo subimos la foto, por ahí no se entendió mucho, pero vamos desgranando ahí los conceptos, ¿no? Y me parece que está bueno, por ahí después lo logramos pasar más en limpio y lo volvemos a subir. Sí, lo importante de la agroecología es algo que pasó recién, cuando vos, Natalia, hablabas del tema del cuerpo, lo interesante de cómo ponerlo en movimiento, cómo cuidarlo. Y que tiene que ver con la agroecología. En su enfoque holístico, la agroecología tiene en cuenta también todo eso. Exacto. Y el movimiento, hablábamos de Martinica, el movimiento del cuerpo y el ejercicio también es un ejercicio agroecológico, ¿no? Porque es digamos, un intercambio de oxígeno dentro del cuerpo y la exhalación del monóxido de carbono o CO2, que hace a la función del ser en todo esa cuestión universal que es la agroecología, podríamos decir la agroecología cultural, física, ¿sí? Sí, y hablaste fundamentalmente de la nutrición. Claro. Porque el incorporar el aire con el oxígeno, exhalar el dióxido, eso es todo parte de un metabolismo que es la respiración y que es la nutrición a través del aire, ¿cierto? Claro. Por eso bogamos, abogamos y proponemos la agroecología, porque justamente queremos tener aire sano, suelos sanos, alimentos sanos, porque claro, eso es la agroecología, es tratar de armonizar todo eso en los alimentos para la salud. Inclusive digamos que hay un movimiento del cuerpo, que es el sistema inmunológico, que desde el punto de vista agroecológico hace que ese sistema se ejercite. En esta cuestión del movimiento, por ejemplo, la necesidad de oxígeno, que llegue más oxígeno a los músculos para sí, poder tener más movimiento, el hecho de algunos dolores y algunas patologías, que porque no todos somos iguales, digamos, entonces a veces las articulaciones y lo que funciona en la nutrición, digamos, como correctivo de ese tipo de patologías, ¿no? O sea, una buena alimentación sana hace más hierro, más vitaminas, más calcio. Preventivo, sí. Preventivo. Un jarabe de propóleo mejora la situación de todos los líquidos sinoviales. Bueno, la agroecología no es solamente... ¿Hipócrates era que decía que el alimento sea tu medicina? ¿O estoy desviado? Claro, no sé. Claro, no sí. sé. Y bueno, y la otra vez como que tratamos de mostrar todas las interacciones que deben observarse en lo que es un sistema productivo, ¿no? Y pensaba, porque mucha gente me escribe y me manda, por ejemplo, ¡ay, tengo este bicho, está lleno de pulgones, no sé qué hacer con los pulgones! Y yo al principio, bueno, trato de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con los pulgones? Pero después como que me quedo pensando, no estaré diciéndole mal, porque si aparecen tantos pulgones, debe ser también que hay otro desequilibrio. Y tal vez necesitaría una foto panorámica de la huerta o del jardín para entender dónde está esa planta que está enferma. Y bueno, y me parece que tiene que ver con eso, con la mirada holística, ¿no? Nosotros somos en una comunidad, esa planta es también en una comunidad de plantas, interacción con otros insectos y seres. Entonces, bueno, por ahí nos fuimos metiendo la otra vez, entendiendo un poco cómo funciona el sistema hegemónico, y me parece que por ahí quedaron algunas cosas, no sé, que querías ahondar. Sí, estaba hablando del sistema hegemónico de producción de alimentos, que estaba basado en los monocultivos principalmente, o en la concentración de ganado también, ¿cierto? Ganado encerrado en corrales, hacinados, comiendo cosas que no corresponde comer, porque las vacas comen pasto, no comen maíz en grano, ni trigo. El alimento principal de la vaca tiene sus cuatro estómagos preparados para comer pasto, fermentar pasto. Entonces eso tampoco es sano. Y estábamos viendo justamente cómo todo ese tipo de producción en forma industrial, el modelo productivo hegemónico de alimentos, tenía efectos secundarios, que porque se usaban herbicidas, fertilizantes químicos de origen sintético, muchas veces derivados del petróleo, con mucho gasto de energía para producirlos. Usábamos, todo eso nos llevaba a usar también fungicidas, insecticidas, y todo apunta a dañar a la base de la fertilidad del suelo, de que el suelo sea sano, que es la actividad microbiológica del suelo, la actividad de los microorganismos que descomponen toda la materia orgánica que hay en el planeta. Imagínense un planeta sin nadie que los pueda descomponer. Sería un planeta con olor a podrido, principalmente. Básicamente. Y basura acumulada y acumulada, ¿no? Y ahí te anoto otra que tiene que ver con lo que decíamos antes. Digamos, el suelo también tiene un sistema inmunológico. Claro. ¿No? Sí, sí. De virtudes y defectos. Sabe equilibrar y armonizar, digamos, los que son, por ejemplo, fijadores de nitrógeno, y combatir a los bichitos que no le permiten hacer esta función. Tiene, para sintetizar, tiene un sistema inmunológico. Sí, ¿no? Como todo ser vivo. Como todo ser vivo, que defiende lo virtuoso y a través de lo, digamos, en el cuerpo, a través de los anticuerpos, cuida al cuerpo, ¿no? O sea, tal cual un organismo vivo, tal cual como está concebido para muchos, que dicen que toda la capa viva de nuestro planeta es un organismo vivo. Claro. Y la llamaron Gaia. Gaia. Lovelock. Es interesante, al que le interesa profundizar en eso, busque. Gaia Lovelock es el autor y van a poder hablar de cómo, o van a poder leer y enterarse de cómo está considerado toda la capa que rodea la Tierra donde se registra la vida como un organismo vivo. Claro. Y entonces lo que teníamos que corregir para estar con un sistema productivo sano, distinto al que está ahora, era, bueno, cultivar con monocultivos, apostar a cubrir el suelo siempre, que no haya zonas descubiertas, en la naturaleza no existe el suelo desnudo. Si tenemos que sembrar en surcos, que en los entresurcos haya otras especies sembradas que sean de utilidad, tener siempre en cuenta a las leguminosas, porque las leguminosas eran las que ya habíamos visto, las que provocaban la fertilización biológica nitrogenada. Y en realidad hacen la fertilización biológica también del fósforo, que eso ya lo vamos a ver de otra forma cómo lo hacían. La nitrogenada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la simbiosis? Que eran bacterias que estaban viviendo, conviviendo con las plantas en sus raíces. Al tener esta fertilización biológica y no de productos de síntesis, los productos y los cultivos que se obtengan van a estar balanceados nutricionalmente. Hoy un daño que se está notando, que se siente, está registrado, está siendo estudiado científicamente, es que hay un desbalance nutricional por falta de minerales en el cuerpo de nosotros, los seres humanos. Y eso es por deficiencias de minerales cuando se producen los vegetales y las frutas. Nosotros, para nutrirnos, obtenemos los minerales principalmente de frutas y verduras. No sé, ¿está muy denso de lo que estamos hablando? No. Y bueno, una estrategia entonces para cambiar el sistema productivo actual es cultivar cultivos consociados, intercultivos, dejar corredores biológicos. El corredor biológico sería algo más conocido, sería el alambrado, por ejemplo. El alambrado donde la máquina no puede pasar, ahí siempre queda vegetación natural, espontánea, y que ahí van a vivir tanto patógenos como sus contrarios, ¿cierto? Los bichitos benefactores. Los anticuerpos, famosos. Claro. Está bueno, vos es que me habían pedido semillas de flores para incorporar en corredores biológicos, como las amapolas, los cosmos, las ciñas, digamos, porque la idea en el corredor biológico es, vos podés incorporar alguna especie, sobre todo estas florales, pero tratar de no generar una, digamos, un impacto muy grande para que justamente digamos ocurra ahí, digamos, lo espontáneo. Claro, que crezca lo que pasen los bichos que quieran pasar, claro. La liebre tenga por dónde ir, claro. ¿No? Es como, y que crezca lo que lleva años creciendo ahí, ¿no? La hierba que lleva años creciendo ahí. Y a veces eso pasa, que la gente que hace huerta arranca en una zona, por ejemplo, como si fuese una especie de cancha de fútbol, digamos, donde siempre se corta el pasto, traca en el medio, hace huerta. Uh-huh. Y no deja la vegetación espontánea alrededor. No hay biodiversidad alrededor. Claro. No como podrían ser las malezas, mal llamadas malezas. Pero sí, eso es importante, por ahí alrededor de la huerta dejar una zona, digamos, de amortiguación, digamos. Que no sea, viene el pasto cortadito, truque y la huerta. Porque obviamente eso va a generar que haya menos biodiversidad de insectos, por ejemplo. Claro. Sí, entonces los ataques sean más fuertes. Claro. Nosotros dejamos una zona ya alrededor sin cortar el pasto, ya estamos haciendo algo, aunque sea. Y con el tiempo además van a salir leñosas, van a salir arbustos, chilcas, plantas grandes, que sí, hasta sí. van a hacer que haya menos viento. Entonces, sí, claro, tiene otros beneficios también. Sí. Bueno, ahí también hay una cuestión cultural, ¿no? Y de ubicación de uno en el universo, digamos, ¿no? Muchas veces uno limpia para que salga, pero en realidad lo que tiene es mucha ansiedad frente a la posibilidad de fracasar en una plantación. Uh-huh. Y en realidad eso es como ir contra la naturaleza, e inclusive ir contra las relaciones humanas, porque yo puedo plantar, acá tenemos un poco de rúcula que traje de casa, puedo plantar y no tenerla, y que se me la coman todos los bichos, pero el vecino tiene rúcula, y o si no al revés, digamos, yo puedo hacer algunos tomates y el vecino, el bicho moro, le mató las plantas, pero yo tengo. Entonces es una ubicación frente al universo, ¿no? La ansiedad de perder, la ansiedad de fracasar, ¿no? Todas esas cosas hay que ir haciendo un diálogo también natural, que es agroecológico, digamos, con uno puesto en un universo, digamos, ¿no? Sí, no siempre, que, no siempre se puede ganar, inclusive la naturaleza nos ejemplifica eso en muchas plantas, que una temporada da muchos kilos y la misma planta la siguiente temporada no da tantos kilos. Le pasa que la lógica del sistema productivo hegemónico actual, el sistema de productivo industrial, es esa, es ganarle a la naturaleza, dominar la naturaleza. Claro. Y está probado que no es así, porque la naturaleza va surgiendo a tal herbicida, tal insecto, tal pasto resistente, tal insecticida, otro insecto resistente, y son muchas veces peores todas las resistencias que lo que logra combatir esos productos, ¿cierto? Bueno, ¿viste cómo es? Más el envenenamiento que provoca. Perdón. ¿Viste cómo es? Nosotros hablábamos de la Revolución Verde, que Natalia me decía aclarar un poco lo de la Revolución Verde, que es, en realidad, es la manera, esto que vos decís, digamos, es la manera tecnificada de producir alimentos. Con todas esas cosas que le ponemos. Y hay anécdotas de que en Estados Unidos empezaron a combatir la langosta con insecticidas y, claro, no mata el 100%. Es mentira eso, que hay un producto de la tele que dice 99,9. Sí. No mata, ¿no? Entonces, el que queda resiste ese. Pasa mucho con el Roundup. Resiste y se hace más fuerte. Se hace más fuerte porque resiste. Claro. Es como nosotros, digamos, o sea, nos quieren convencer de una cosa que no nos van a convencer, y cada vez nos hacemos más fuertes y tenemos más convicción. La langosta le pasa lo mismo, digamos, o sea, soporta esa guerra de insecticida, y entonces lo que reproduce esa langosta es más potente. Cuando le quieren aplicar lo mismo, fracasan. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a agrandar y a empeorar la situación. Y vuelven a matar el 99%, pero ese 1% que queda siempre resiste al más poderoso, sí. ¿No? Y te va a obligar a después echar más veneno o otro más potente en o más litros. En las plantas, en cada una de las variedades, hay un Diego Maradona que se resiste a todo. Y bueno, metí el aviso futbolístico. Bueno, estábamos con este tema de los corredores biológicos, que, bueno, decíamos que en principio podían encontrarse en dejar zonas de vegetación natural y cultivos grandes, donde hoy se hace agroecología extensiva, que le llaman, los planifican los corredores biológicos, o sea, cada tanta, sí, dejan franjas, dejan, ¿no?, franjas en el medio del cultivo donde es el corredor biológico, ¿cierto? Con todos los beneficios que venimos hablando. Se va al mantenerse, mejorarse, trabajar en pos de la actividad biológica del suelo, lo que hace es que se pueda acelerar, mejorar todo lo que es el reciclaje de nutrientes, ¿cierto? Esto que hablábamos, que toda la materia orgánica que es muerta, decimos, a plantas que se seca, que cumplieron su ciclo, todo eso se recicla y todo lo que formó parte del cultivo vuelve a estar disponible para otro cultivo, sin el agregado de ningún tipo de fertilizante, no hace falta. Y bueno, hasta por ahí estaríamos con este tema de la agroecología, que es, y lo importante, como venía diciendo recién Natalia, con el tema de los pulgones, está bien, hay pulgones, ¿qué tenemos como bueno? ¿Qué es lo que en el ambiente hace que él esté ahí? Pero lo importante es que justamente la alimentación sana es la que tiene al sistema inmunológico al tope, ¿cierto? Arriba. Cuando falla algo en la alimentación, se pueden tener enfermedades, patologías, plagas, parásitos. Entonces, hay algo que en agroecología se está usando, que es la teoría de la trofobiosis. Trofo viene de comida, o sea, la vida a través de la comida o la comida a través de la vida. Y lo que está hablando es eso, de cómo se predispone una mala nutrición a el efecto de enfermedades y plagas en las plantas. Por ejemplo, en el caso del pulgón, se dice que es la planta que está alargando un exceso de glucosa, uh-huh, o de algún nutriente, digamos, un exceso que el pulgón viene, digamos, como a aprovechar. Pero ¿por qué la planta está alargando ese exceso de nutrientes? ¿No? Entonces ahí donde por ahí generando, por ejemplo, mayor actividad biológica en el suelo, podría llegar a corregirse eso también. Balancear. Claro. Entonces, bueno, todo lo que sea, a veces llega, bueno, nutrir más el suelo, pero con humus de lombriz, con materiales orgánicos, de forma tal que eso vaya sucediendo. Bueno, vamos hacia eso. En el medio, bueno, querés ponerle un purín, querés hacer purín de ajo, querés lavar las hojas con agua y jabón, querés ponerle agua con tabaco. Bueno, hay un montón de recetas. Las podés ir poniendo en prueba, no está mal, pero lo importante es mirar el sistema completo. Sí, la base, perdóname, la base sigue siendo el suelo, ¿no? El suelo, totalmente. Tener un suelo bien nutrido. Sí. Ese es el secreto de una agricultura sana y esa es la llave para entender la teoría de la trofobiosis. Otro día podemos hacer charlar sobre la teoría de la trofobiosis, que estuvo rescatada hace no tantos años desde algún cajón, alguna biblioteca. Debe ser porque por ahí a la industria de productos no le interesa mucho que se, claro, que se sepa. Es la teoría que proviene de un francés que yo lo pronuncio Chabuzou, pero no sé cómo se pronuncia. Después lo puedo deletrear otro día, traer el nombre más. Dale, tráelo. Y para el que le interesa y está escuchando, bueno, ya saben, teoría de trofobiosis, el único es Chabuzou, el autor, y está bueno para leerlo, entenderlo, practicarlo. Porque seguramente vamos a tener muchas menos plagas. El uso, qué sé yo, el otro día promocionábamos a el producto de Martín Rusnak, el Supermagro, el Bokashi, que también se hace. Son todos productos, pero son no es la agroecología el aplicar esos productos. La agroecología es alimentar el suelo, tener el suelo sano y no tener que echar nada. Casos de emergencia o en lugares donde se usó mucho químico, una transición para salir de eso, sí, ahí se usa el Supermagro, el Bokashi, pero cuando uno va mejorando el suelo, esos productos ya no tienen sentido, solamente para algún caso especial, para algún desequilibrio, pero el objetivo de la agroecología es justamente no echar ni siquiera eso, ¿cierto? Bueno, vamos ahí hacia las utopías, entonces, de no, claro, tener que echar nada y que el equilibrio sea, claro, maravilloso. Utopía porque estamos... Sí, tenemos que echar vida, tenemos que echar mucha materia orgánica al suelo, tenerlo al suelo siempre cubierto, siempre sombreado. Eso, los fundamentalistas del mulching, los fundamentalistas, uh-huh, del cubresuelo, ¿no? Sí. No, yo digo sombreado en plantas. Lleno de decir, plantas. Siempre plantas, que no haya suelo descubierto, claro. Bien. A mí me gustó la idea de Natalia de tomar este croquis que vos tenés ahí y que, uh-huh, te sirve de guía para estos micros de agroecología, uh-huh, y desarrollarlo más ampliamente, uh-huh, Y si pudiéramos hacer cuadernillos específicos o pequeños, ¿no? Para comunicarle a nuestros oyentes que tenemos ese material a disposición y podemos darlo, lo pueden reproducir, digamos, no vamos a aplicar copyright y eso. ¿Ah, no? Bueno, vamos a aplicar copyright. No, está bien, está bien. No, pero me... La idea de Natalia fue buena, ¿no? Sí. El hecho de tener una ayuda a memoria para tomar el mate a la mañana, ¿no? Mientras uno está tomando a la madrugada el mate y tener ahí un papelito que esto viene por acá, por allá, me parece que es interesante. Muy bien. Bueno, vamos terminando este bloque. Si le parece a nuestro operador con algún tema musical y ya le vamos a entrar completamente al tema política actual o... Lo que va a pasar este fin de semana, me parece, ¿no? Sí, ya primero, la elección de delegados, ¿no? Sí, primero hablamos con Martinica, esperaba a las 8:30. Perfecto. Y después cerramos el otro bloque con el tema de las elecciones a delegados. Entonces es una música que presenta Martinica, básicamente, y con esta música legal la presentamos a ella. Sin ningún lugar a dudas, necesitábamos confirmar la presencia femenina en esta convocatoria. Aplaudan, y fuerte... A Malena, D'Alessio, Gabriela e Ivonne de Actitud María Marta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Laila! ¡Hola! ¿Cómo están? Un honor estar acá, ¿eh? Bueno, en esta ocasión, lo que se dice una verdadera Persian. En combinación, en vivo y en directo. ¡Eso! ¡Drum it! Arrebato sin pedir permiso. y se me sale el tigre, le meto un zarpazo. Abran paso, pienso que no estoy para retraso. 500 años fueron demasiado, ya no estamos para fracaso. Arraso con mi garra en guerra, me pongo de mente. Y si se mete con mi gente, le clavo los dientes, le parto al cuello y lo devoro hasta volverlo humano. Pa' que comprenda, entienda que ahora el amo es el soberano. Gusano, tirano, se acabaron tu banquete. Se soltaron los caballos, se rompieron los grilletes. ¿Dónde va con mi sumisión y con mi conciencia muerta? Pero no consejo con creta, nací en el Ruiz. No despierto, sé que me bailando, me compro con nada, el estilo moderno no me lo contigo. No tengo la tele, lo estoy compartiendo, lo estoy disfrutando con toda la gente. Que sigue paciente, que sigue bailando, que sigue peleando. Cuando escuchas este ritmo que te estamos gritando. Los alimentos que ponemos en la olla, ¿cómo elaboramos este guiso? Acompáñanos a pensarlo juntos en Guiso Soberano, los miércoles a las 20 horas en la FM Pipinas. Bueno, acá estamos, tenemos a nuestra invitada especial, Martinica Aranguren. Ella nació en Pipinas, tiene un currículum impresionante. En los últimos tiempos estuvo a cargo del taller de tango, estuvo a cargo del taller de danzas nativas que se está dando acá en Pipinas, participó del Festival Internacional de Danza por la Identidad que organizó Abuelas de Plaza de Mayo con una obra propia. Y bueno, vamos a escuchar todas las cosas que está haciendo y le vamos a dar el espacio también para que nos cuente y le podemos preguntar. ¿Cómo estás, Martinica? Bienvenida a este espacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. En principio, felicitarles por el programa Guiso Soberano. Me encanta el nombre, así que amé cuando me pidieron de charlar un ratito con ustedes. Así que, bueno, yo soy la agradecida porque me den este espacio y agradecer la presentación también. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, buenísimo. Acá yo soy Natalia, la tengo al lado a Hugo, está Guillermo, está Ernesto, o sea, tres varones y otro más operando y yo estamos dispuestos a conocerte un poco y que te conozca la audiencia que tal vez no te conocen porque este programa se escucha también en Verónica y en Punta del Indio y a veces, por más que tu trayectoria realmente es muy cargada, puede haber un montón de gente que es la primera vez que te escucha. Entonces, nos gustaría que te presentes como vos te gustaría presentarte. Bueno, los saludo entonces a todos quienes están haciendo el programa, bueno, a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Martinica Aranguren, me encanta que me presenten así, nací en Pipinas, y la verdad que, bueno, me gusta mucho también lo de la presentación del trabajo autogestivo, así que sí, estoy muy contenta con las propuestas, así que muy contenta. Me considero es una bailarina de tango, de folclore y eso, simplemente. Bueno, sé que realmente tus clases son muy creativas. Me han contado varias alumnas, participantes, que realmente es un espacio muy valioso. ¿Y ahora qué talleres estás dando? Ahora con pandemia. Tal cual. Ahora con pandemia estamos, lo único que estuvimos haciendo fue la obra Desveladas, que fue un trabajo que hicimos a distancia con bailarinas del partido de Punta Indio. Respecto a lo que fue el taller municipal de tango, este año no lo llevamos a cabo, porque encima, bueno, lo que iban a hacer los talleres nos agarró justo con lo que fue el principio de la cuarentena, así que creo que toda esta cuestión de incertidumbre también limitó un poco a poder hacerlo de manera virtual. Después, respecto a lo que es la actividad que estamos haciendo en danzas nativas, estuvimos trabajando con algunos alumnos, yo fui mandando algunos tutoriales y eso para estar en contacto con los chicos y para que no se pierda, con lo cual me da muchísimo orgullo que sea una propuesta comunitaria que siguió encontrándole la vuelta en contexto de pandemia. Y bueno, ahora los chicos están ensayando con Darío, con mi hermano, con los protocolos como corresponde, y empezaron como a encontrarse de a poco y ahí estamos tratando de ordenar. Así que bueno, yo como docente, me sigo más, yo trabajo con personas con discapacidad acá en La Plata, trabajo en un centro de día que se llama Seres Especiales, con los cuales estuvimos trabajando de forma virtual, dentro de lo que se puede en este contexto que es realmente muy complejo. Y bueno, después estuve trabajando en la producción Desveladas y también como intérprete en una producción que se llama Sal Si Puedes, que es de una colega que está por recibir de la Tecnicatura de Tango, así que bueno, ahí colaborando con esa producción también. Te hago una consulta. Esta sí. Obra Desveladas se estuvo presentando para lo que fue el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Te pregunto, ¿qué posibilidades tiene la gente que no la vio para encontrarla en YouTube o en alguna red? ¿Cómo es la posibilidad? Bien, la obra participó de las actividades que se llevaron a cabo en la semana del 25 de noviembre y ahora ya está en las redes sociales. De hecho, la compartió Prensa Punta Indio y también yo en mi Facebook, Martín Icaranguren, también está ahí. Así que cualquiera que la... Después también la compartimos por WhatsApp en algunos espacios y cualquiera que quiera ver la obra también se puede comunicar conmigo y yo les paso el link, no hay ningún problema. Está ya en las redes sociales, ya tomó, digamos, estado público. ¿En la prensa municipal que en el Instagram decís? En el Facebook. Ah, bueno, ahí lo vamos a buscar, así lo podemos postear acá desde la radio. Buenísimo, buenísimo. Y esto otro que estabas contando al final, ¿es una obra también, digamos, que van a presentar, filmada? ¿Cómo va a ser? Sí, este año lo que es la Escuela José Hernández de La Plata, para lo que son los proyectos de producción finales, se van a reproducir, ahora no tengo la información en este momento, pero este viernes 4 de diciembre se van a hacer las producciones por YouTube. Creo que se pasan. Bueno, está la publicidad en mi Facebook también, pero ahora me olvidé de los datos. Vamos a buscar, no te preocupes. En este proyecto colaboré como intérprete para que una compañera se pueda recibir. Son los proyectos de la Tecnicatura de Tango, que es la carrera en la que yo estoy recibida en la Escuela José Hernández. Acá lo estoy viendo, mirá, lo pusiste vos en tu Facebook, Sal Si Puedes. Exactamente. Por el canal de YouTube. Va a estar el 4 de diciembre a partir de las 19:30. Exactamente. Buenísimo. Ahí lo estamos compartiendo entonces en el Facebook de Guiso Soberano. Y qué interesante, Martinica, lo que hablaste del proceso autogestivo, que creo que sería, estarías hablando del tema del conjunto de danza. Sí, y la verdad es que un poco en relación a Nati, que ella estaba contando que había participado con una obra propia el año pasado del Festival Danza por la Identidad, hizo mención, ¿no?, a esto, a poder presentar una obra propia con lo que eso conlleva, encanta producir en Argentina. Y bueno, y sobre todo los bailarines, que realmente somos un sector bastante maltratado dentro de lo que es el ámbito de la cultura, y nos cuesta muchísimo. O sea, hacer una obra, sea cual sea la obra, dure, tenga la duración que tenga, realmente es un costo. Y bueno, le pusimos mucho amor, y el año pasado pudimos participar del Festival Internacional Danza por la Identidad, que me llena de orgullo. Y bueno, este año trabajamos sobre Desveladas, que es una propuesta también, digo, ¿no?, en esto de la autogestión. Cuando digo autogestión, no estoy pensando en cosas que tengan que ver, digamos, con la grandeza de las megaproducciones, para nada. De hecho, Desveladas es una producción casera que se hizo con cero recursos, pero sí esta cuestión de organizarnos, de pensar propuestas y de generar y de ser productores de cultura. Con lo que decís, Hugo, me parece muy interesante mencionar a danzas nativas y a las agrupaciones de la zona, ¿no? Entender que las actividades comunitarias son productores de cultura, y eso me parece muy valioso a tener en cuenta, en el sentido de que entiendo que la sociedad tiene que empezar a revalorizar esos espacios y a los productores y trabajadores independientes, ¿no? Y qué bueno, ahora te voy a tirar un poco de flores. Qué bueno que todo lo que haces y vas aprendiendo, que estás desarrollando, siempre tengas presente en volcarlo acá en el distrito y principalmente en Pipina, ¿no? Mira, la verdad que a veces es difícil expresarme, porque yo tengo un amor muy particular por mi comunidad, y me parece que o me siento un poco en la obligación de todo el tiempo estar conectada a modo de devolución. Y esto que decís me parece importante para pensar cómo nos vamos formando, ¿no? Muchos. Algunos tienen las posibilidades de no depender de una comunidad para tener una carrera artística. Ese no es mi caso. Yo no soy producto de una política cultural o de un estado presente en materia de cultura. Soy producto de gente solidaria. O sea, yo aprendí a tomar clases de danza porque, bueno, mis hermanos pusieron una agrupación que la abrieron a toda la comunidad. Después podemos discutir que se trabaje gratis o que no se trabaje gratis, que esa es otra discusión, ¿no? Las elecciones que hace cada uno. Pero yo soy, digamos, gran parte de mi trayecto formativo se lo debo a personas que han sido muy solidarias conmigo. En principio mis hermanos, que abrieron el espacio de un ballet comunitario, después tener la experiencia de trabajar en Verónica con Sandra Bill, que también me dio todos sus conocimientos de forma gratuita, en este intercambio, ¿no?, que implican las agrupaciones comunitarias. Y después soy hija de la educación pública, ¿no? Cuando pude venirme acá a La Plata, estudié una carrera en una escuela pública, con lo cual me da mucho orgullo. Entonces creo que uno tiene que siempre tratar de devolverte un poco. Así que me parece que es importante que siga conectada. No es la cuestión romántica de me gusta mi pueblo y todo eso, sino entender que hay responsabilidades y que es por ahí ser consciente de a dónde vemos, de alguna manera. Por eso trato siempre de seguir vinculada con algún que otro proyecto de ver si se pueden generar oportunidades de participación y de seguir aportando desde donde puedo a la cultura pontevedriense. Sí, yo creo que, bueno, que la comunidad pipina eso lo sabe, y creo que te lo demuestra con mucho cariño también. Y bueno, otro tema, acá nosotros nos ocupamos de la agroecología, la producción de alimentos sanos y de la alimentación sana. ¿Qué tiene que ver la alimentación sana con la danza? ¿Tiene algo que ver o nada? Para mí, muchísimo. Para mí, muchísimo, pero entiendo que también son procesos muy personales. Yo en este momento estoy haciendo una transición bastante importante respecto de la alimentación. Es un tema lo de la alimentación. Por supuesto que sí, que tiene que ver con la danza, con quienes trabajamos con nuestro cuerpo. yo creo que, bueno, que todos los hábitos saludables, pero en este caso precisamente consciente y en diálogo con el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo particularmente este año estoy dejando la carne, ya la dejé prácticamente, y estoy haciendo un cambio en mi dieta, un poco por experiencia personal, ¿no? Yo quería investigar qué le pasaba a mi cuerpo, si dejaba de comer carne, y bueno, acá estamos haciendo este experimento, que lo llevo de manera muy positiva. Siempre fui a comer sano, pero bueno, creo que siempre caemos en algunos excesos, así que siempre tratando de hacer consciente la alimentación, que es fundamental, pero sobre todo en esto de repensarnos, ¿no? De preguntarnos por qué, no solamente la alimentación saludable, sino también las cuestiones psicológicas, todo lo que nos rodea, ¿no? El ambiente psíquico, emocional, en el que nos manejamos, todo aporta. Pero bueno, vivimos en un mundo muy desigual, con lo cual es una discusión que es muy compleja de dar, ¿no? Yo te diría que sí, que la alimentación es muy importante para un bailarín, pero bueno, es muy importante para toda la sociedad, y sabemos que hay un montón de gente que no accede a una alimentación saludable, y que bueno, que tristemente hay un montón de gente que se enriquece, no solamente produciendo comida de mala calidad, sino, digamos, envenenándonos. Entonces, son muchas cosas para pensar, y bueno, de a poco. Sí, es algo bastante complejo, pero sí hay que estar con esa idea, ¿cierto?, de poder lograr la mayor alimentación con alimentos de buena calidad y sanos, accesible a todos, porque justamente... Seguramente, sí. El problema es como vos decís. Bueno, Martinica, no sé si quieres agregar algo más, ahí el... tiempo es tirano en todas partes, parece. No, porque sí. Si no nos quedaríamos charlando un montón más, pero bueno, tenemos que pasar otro bloque. Entonces, bueno, agradecerles el espacio para charlar un poquito, para que se interesen por lo que estamos haciendo. El último proyecto que, bueno, que estuvimos haciendo fue Desveladas, que por ahí es lo que me vincula mucho más con bailarinas de allá del partido de Punta Indio, y este es un proyecto que los invito a que lo puedan ver en las redes sociales. Participaron de este proyecto Aldana Musafante, Ana Paula Charamelo, Camila Melín, Celeste Rosa, Elena Di Francesco, María Cativa, Maricel Sosa, Milagro Sirazu, Oriana Giglioni, Romina Cortázar, Tayana Arangure, Susana Morán, Yamila Mendoza, y también participaron con voz en off Eugenia Correa y Sandra V. Es un proyecto que me da muchísimo orgullo, y los invito a que lo puedan ver y que puedan reflexionar sobre el mismo. Buenísimo, ahí estamos difundiendo en las redes, ya ahí te mandamos solicitud de amistad desde el Facebook de Iso Soberano, y ya estamos compartiendo esto para que todos puedan ir metiéndose, y quien no lo vio, lo vea, porque hay mucha gente involucrada y me parece toda gente muy valiosa. Seguramente, artistas del partido de Punta Indio, y eso, visibilizar sobre todo el aporte que estamos haciendo a las mujeres a la producción de contenido cultural. Así que un orgullo, un placer compartir y bailar con todas estas mujeres. Así que bueno, fue una experiencia maravillosa. Así que les agradezco a ustedes el espacio y que se puedan difundir estas propuestas. Gracias a vos. Chao, gracias Martinica. Muchas gracias Martinica. Adiós. Chao, chao, chao, chao. Bueno, seguimos en este Iso Soberano. Le agradecemos a Martinica la participación. Y vamos a tener que entrar de lleno en la parte, digamos, de política local, porque si no, no nos va a dar el tiempo, así que me parece que revisamos algunas de las preguntas. Nosotros en principio invitamos a los candidatos a que se presenten, así que esa es la primera pregunta. ¿Con quién arrancamos primero? ¿Quién dicen? Arrancamos con Claudio Campaña, estamos hablando de los candidatos a delegado para este domingo, ¿no? Bueno, él es quien todos conocemos como Coquito, ¿no? De Punta Indio, sí. Sí, candidato a delegado por la localidad de Punta Indio. De Punta Indio, sí. Coquito, Claudio Campaña. Sí. Reinaldo, cuando quieras. Me gustaría presentarme como Claudio Campaña, Coquito conocido de la playa, y que me capacité, soy profesor de historia, leo mucho de política, soy militante hace años y tengo muchas ideas que creo que pueden mejorar la economía local. Creo que se puede. Bueno, ahí se presentó nomás. ¿Qué les parece? Pasamos entonces a la siguiente pregunta de ¿en qué se va a basar su gestión? Creo que se puede fortalecer la de alimentos frescos, cediendo terrenos en comodatos, no regalándolos, para que produzcan alimentos y con eso tener alimentos más saludables, y el 20% de lo que produzca cada uno lo tendría que dar para el alimento de la escuela. Bueno, esa directamente se fue, me parece, no solo a quién se basará la gestión, sino que se fue a la parte de agroecología, ¿no? ¿Cómo haría para tener alimentos sanos y de acceso para la población? ¿Puede ser que haya salteado la segunda pregunta? Bueno, pasamos entonces a la siguiente que le hicimos a Coquito, que es sobre la ley Micaela. No sé, sí, la recién fue. Recuerdo las capacitaciones de género que marca la ley Micaela, porque ya en la carrera de historia nos fuimos capacitando, leímos los libros de Barrancos, compré y leí el de Yo Nena, Yo Princesa, como para tener mayor claridad sobre las cuestiones. Ya está la otra. Bueno. Y por último, el tema más interesante, ¿qué vamos a morfar? A ver. Me gusta mucho cocinar a la parrilla los morrones partidos al medio con mozzarella y un huevo arriba, y cuando se cocina el huevo está listo para comer. Bueno, me comí un morrón con mozzarella y huevo, me encanta la verdad la propuesta. Un poco pesada, quiero decirlo, pero sí, me gusta. ¿Vos qué te parece, Guilla? Sí, yo no tengo problema. Bueno, entonces nos gustó. Muchas gracias por tu participación. Pasamos entonces al siguiente candidato. Sí, que ¿a quién tenemos? José Ortiz, el otro candidato a delegado para las elecciones de este domingo, 6, como delegado a Punta Indio. Sí, buenas tardes. Sí, yo me quisiera presentar como un vecino más que quiere solucionar y cambiar la cosa para un futuro mejor. Bueno, sencillo. ¿En qué va a basar su gestión? A ver, José Ortiz. Sigue trabajando, agarrando la pala. Sí, es limpiar todo lo que hay que limpiar, ordenar todo lo que hay que ordenar. El limpiar todos los caminos, los accesos, para el bien del vecino, abovedar la ruta, que no haya tanta polvareda, limpiar completamente todo Punta Indio y reciclar todo lo que más se pueda reciclar. Me gustó esto del reciclaje al final que menciona, porque no todo es limpieza, ¿no? Porque si vamos a limpiar es muy importante que esté pensando en el reciclaje lo que se pueda. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es la de la agroecología. ¿Cómo puede hacer para fortalecer la provisión de alimentos sanos, seguros y locales? Sigue trabajando, agarrando la pala, agachando el lomo, ser valiente, ser constante. Y total, tenemos agua. Agua es lo que sobra. Entonces, lo que sobra es agua. Bueno, ya tenemos el 90% de lo hecho. Así que hay que ponerle un poco de gana, un poco de valentía y fe. Bueno, cada uno con su forma. Gracias, José. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es sobre la ley Micaela. Sí, buenas tardes. Sí, es una bendición tener una familia y por ende intentar cuidar tanto a su mujer como a su hijo, porque es un mandato divino de Dios, ya que tenemos una familia, ¿entendés? Yo estoy en contra de toda agresión y desunión en la familia. Yo tuve problemas de que nací en mi casa y hoy en día también así de casado, porque tenemos X frecuencia que no concordamos. Y un día me arrodillé y le pedí a Dios la solución y escuché una voz que me decía que la paz de Dios esté en vuestra casa. Así que ese es el mensaje de Dios es ese, entender que la paz de Dios esté en tu casa. Hay muchos problemas de todos los colores, pero hay que tener paciencia, que todo tiene solución, hasta la misma muerte tiene solución porque el poder de Dios te resucita, así que no te ahogué en un vaso de agua, ¿entendés? Bueno, entonces lo importante, según José, es la fe en Dios. Entonces pasamos al siguiente tema, que es la comida. A ver qué cocina, José. Sí, a mí lo que me gusta es un buen puchero argentino, buen puchero criollo. De eso estamos hablando. Bueno, gracias José por esta participación. Nos dejó con un poco de ganas de saber cómo cocina ese puchero, pero algo nos podemos imaginar, no sabemos si lo cocina él, si lo cocina su compañera, pero bueno, el puchero. Puchero al fin. Sí, es rico, a mí me gusta el puchero. Bueno, excelente, entonces tenemos nuestro último candidato. Gustavo Barbey. Gustavo Barbey. Que es el actual delegado, ¿no? De exactamente. Punta Indio, así que para bueno, estas elecciones del domingo. Claro, es el que pone a prueba su gestión, ¿no? Así que bueno, a ver cómo se presenta Gustavo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Gustavo Barbé y he nacido, me he criado en Punta Indio y he estado toda la vida por acá, así que esa es una de las cosas por las cuales ya me he presentado en las dos gestiones anteriores y quiero volver a presentarme en esta para hacer unos proyectos que tengo todavía y aparte porque tengo un amplio conocimiento de todo el pueblo y de la problemática de una punta de la otra del pueblo, de la gente y de lo que tiene que ver con el funcionamiento de toda la localidad. Así que eso, haber estado toda la vida acá me da experiencia para saber un montón de cosas que por ahí a otra persona se le hace difícil. Bueno, ahí está la presentación. Entonces, vamos a la pregunta de en qué va a basar esta gestión que viene para adelante. Bueno, mi gestión se va a basar, como siempre, en estar primero que nada en contacto permanente y escuchar a la necesidad de cada vecino. Después en estar atento también al crecimiento y que eso lleva a que haya que ir aunando esfuerzo en los servicios, en lo que tiene que ver con el cuidado del parque, en la ruta, en lograr que tengamos un acceso asfaltado, en que haya transporte, en que tenga buena conectividad. Como te decía, en estar atento a la necesidad de los vecinos y que lleva a ir teniendo siempre más obligaciones y más cosas para hacer para la localidad y siempre potenciando lo que es la parte turística, que es el motor fundamental de la economía acá de Punta del Indio. Bueno, ahí está entonces en qué se va a basar la gestión y tenemos la pregunta siguiente, que es la nuestra, ¿no? ¿Cómo va a ser para fortalecer el acceso a los alimentos frescos, sanos, saludables? La producción de alimentos frescos es una cosa que es fundamental. Acá en Punta Indio y alrededor también, porque hay mucho campo, en Punta Indio, si hablamos de Punta Indio en particular, hay terrenos grandes, hay lugares baldíos donde la gente puede usarla para hacer una huerta, tener unos animales, tener un gallinero, y hay que acompañarlo desde el Estado, como se lo viene haciendo desde el Estado ahora del Estado Provincial, del Estado Nacional y el Estado Municipal, bajando ayuda, estando haciendo bancos de semilla, haciendo intercambio, acompañando a la gente a que quien no lo hace, que tenga la oportunidad de trabajar la tierra, aunque sea en un espacio chiquito, no importa, no hay con qué compararlo que uno pueda tener su huerta, su gallinero, aunque sea una o dos gallinas, o 10, quien tenga la oportunidad de tener un huevo fresco, un pollo, a producirse sus propios alimentos, aunque sean una parte de los propios alimentos. Acompañar en el resto del distrito lo que es la producción tambera y todo eso es fundamental desde el Estado, y soy un convencido de que se tiene que hacer. Y también hemos visto estos últimos años que se viene dando, que mucha gente apuesta a sembrar, a tener algún alimento en la casa, así que hay que seguir acompañando a quien lo quiera hacer con las herramientas que sean necesarias, porque es fundamental. No hay con qué, no tiene comparación que uno vaya a la huerta y se coma una lechuga fresca de ahí, no sé, lo que pueda producirse, un tomate, lo que salga de la huerta. De hecho, nosotros con mi familia la practicamos, tenemos siempre, toda la vida hemos tenido una huerta, un gallinero, poder criar un animal en la medida que se pueda, y es, no solo es gratificante porque uno lo hace en casa, sino que también es una manera de ahorrar dinero, de autosustentarse, así que soy un convencido de que se tiene que seguir fortaleciendo todavía, pero que vamos por un buen camino, ¿eh? También lo veo como he visto años atrás, había perdido mucho la cultura del producir alimento en la casa, y hoy se está reconstituyendo, por suerte. Bueno, ahí tenemos entonces la agroecología en la voz de Gustavo Barbé. Y seguimos con la pregunta que estamos haciendo sobre la ley Micaela. ¿Qué piensas sobre su implementación? Yo la ley Micaela la veo muy bien. Creo que es necesario y que no le tiene que caer mal a nadie. Es una capacitación más, en este caso sobre violencia de género, que es muy importante, y estoy totalmente de acuerdo. Está bien, está muy bien que así sea. Bueno, y nos queda la última, ¿qué es? La hora de comer, ¿no? Y la que más nos gusta, ¿viste? ¿Qué nos cocina Gustavo Barbé? A ver, escuchémoslo. Mira, una receta que me gusta cocinar, y quien me conoce, todos saben que me encanta sobre todo hacer carne asada o a la parrilla o lo que sea, desde un asado hasta un pollo, así que un lechón, lo que sea que tenga que ver, vegetales. Me encanta hacer comidas a las brasas sobre todo, así que una comida que recomiendo, que es porque la tengo al alcance, que como les decía hoy, suelo tener el pollo criado, el pollo casero, a la parrilla, condimentado con no sé, con romero, limón de la huerta. Siempre en casa hay cítricos también, así que vas, arrancás un limón fresco, le pones orégano. Un pollito a la parrilla con una buena ensalada de tomate, puede ser de una lechuga o una rúcula con huevo de la granja, así que bien, algo bien

ya para, bueno, esta etapa, ¿no?, del año en donde empiezan las fiestas, ¿no? Llega el 24, el 25, sí, la Navidad. Especial en dos sentidos, sí. Creo que este año hoy fue más para, especial. Fue para todos y bueno, lo pensamos desde esa perspectiva porque lo íbamos a hacer solos, pero no podemos con nosotros, ¿no? Digo, no podemos estar sin compañía de otros, de la comunidad más que de nada. De instituciones. De instituciones y de vecinos, ¿viste? Hasta sí. Que se vayan prendiendo. Esto sirve también para la promoción de claro. Eso que vamos a hacer. Si bien ya lo hemos promocionado en las redes sociales y en nuestra página de la Sociedad de Fomento de Pipinas, pero la invitación a su programa también es otro impulso. Claro, ¿no? Otro medio. Otro medio. Por eso, muy agradecido por la invitación. Y después, sí. Y después tenemos lo que va a ser la fiesta 107, el cumpleaños 107 de nuestro pueblo. Perdóname, Juan. Sí. El día 7, ¿a qué hora se reunirían? Y nos reuniremos, yo calculo, a partir de las 4 de la tarde. Van a estar ahí ya. O sea, claro. Que el vecino que se quiere acercar para colaborar. Claro, que vaya acercando las cajas, que vaya quedándose, si quiere. Porque sí, participar. La delegación está dispuesta a poner, digamos, la logística como para ayudarnos con un reflector. Desde la Sociedad de Fomento se compró una luz que es de muchos colores para iluminar ese árbol y bueno, vamos a darle una vista bastante distinta a los árboles tradicionales. Y pueden venir, sí, a partir de las 4 de la tarde, calculo. Eso lo iremos definiendo a medida que vayamos teniendo también la logística que es de la cooperativa eléctrica, que tienen que poner la grúa. Escalera y eso, claro, una grúa. Y tenemos que hacer el pedido porque el pino es alto. Y para colgar las cosas desde arriba necesitamos esa grúa. Una grúa. Así que bueno, está bien. Eso sería para el día 7, Juan. 7. ¿Para el día 13? Para el día 13, que es el acto protocolar de los 107 años de Pipinas. Aniversario del pueblo, claro. Claro, es el aniversario del pueblo, justo el 13 de diciembre, cae domingo. Lo que tenemos pensado también, y hemos convocado también a las instituciones y a los vecinos, es que puedan colaborar con un video saludando a nuestro pueblo en el día de su cumpleaños. Lo que especificamos en ese pedido es que el video se haga con un celular en forma vertical. O sea, con el celular parado, porque nuestro editor, que es del municipio, digamos, sea más dinámico o dinámica la edición. Porque si no tienen que andar girando, bueno, es una cuestión bastante compleja. Una cuestión técnica. Claro, yo no entiendo. Claro. Pero nos hicieron ese pedido desde el municipio, digamos, quienes están en prensa del municipio para poder hacer ese video y lo vamos a pasar en una pantalla. Así que lo que hacemos también es convocar a los vecinos, vecinas de nuestro pueblo y a las instituciones para que colaboren con un saludito. También pueden ser de otros lugares, porque acá nos han visitado muchas personas, muchos turistas han venido. Si se llegan a enterar también y se copan, pueden mandar pueden el videito. Un video, un mensaje. Claro, yo ya publiqué mi número de celular, me lo mandan por WhatsApp. A tu teléfono lo mandan. Claro. Si quieres darlo al aire, ahora lo voy a dar. Y por ahí repetir que sí. Es importante que lo hagan el video con el teléfono en forma vertical, ¿no? Claro, lo que pedimos es un video breve saludando al pueblo en sus 107 años que cumple. A través de un videito, el video a través de lo pueden hacer en un celular de forma vertical, o sea, el teléfono parado. Y lo pueden enviar a mi teléfono a través de WhatsApp 116-707-4429. Esto también está en la página de la Sociedad de Fomento, lo publiqué también. El teléfono, lo repito para que lo anoten o lo agenden. Es 116-707-4429. Lo envían, yo los recibo, se los voy enviando al editor cuando tengamos una cantidad, digamos, acorde a los minutos que queremos transmitir en ese video. porque también el municipio va a hacer su propio video a través de, digamos, los demás pueblos, ¿no?, que van a saludar a Pipinas, según lo que tengo entendido. No han dado mucha información sobre eso, pero bueno, hay un video también institucional, municipal, y nuestro video que tiene que ver con lo que promovemos desde la Sociedad Vecinal de Fomento de Pipinas. Y también, eso para el 13 de diciembre, pero también en la Fomento tenemos otras cuestiones. Perdóname, que estamos trabajando. ¿Eso se va a pasar en las redes sociales y también lo van a pasar ese mismo día en alguna pantalla? Sí, en una pantalla. Por eso, esto está en definición, todavía faltan algunos días, ¿no? Sí. Porque también depende de cómo se van a llevar adelante los protocolos para llevar a, digamos, sí, adelante es lo, que te iba a preguntar también, lo protocolar. Pero hablando del protocolo, claro, sanitario, digamos, ¿no? Sí. Todo el mundo con barbijo, intentando respetar la distancia, ¿no? Bueno, va a tener que ser así, como lo venimos haciendo en cada acto, ¿no? O en cada propuesta que se hacen desde los diferentes lugares para mantener, bueno, digamos, los niveles sanitarios como los venimos manteniendo. Eso es importante. Y acá los vecinos en ese aspecto están bastante conscientes, o sea que, si bien siempre hay que remarcarlo, pero eso sí es fundamental para sí, ese día. No podemos hacer fiesta, ¿no? Porque la Fomento venía haciendo los festejos de los anteriores años, 105 y 106, que fueron multitudinarios, y en esta ocasión vamos a tener que, bueno, optar por hacer algo así tan sencillo, simple y bueno, manteniendo los cuidados correspondientes, hasta que bueno, en algún momento se libere todo. Sí, esperemos, tengamos, a ver, tengamos la cura. Esperemos que empiece el 2021 con otro panorama, ¿no?, con respecto, ojalá, a esto. Ojalá. Sí, me decías después de otras actividades también. Sí, bueno, seguimos nosotros con los reclamos, ¿no?, que venimos haciendo desde la Sociedad Vecinal de Fomento a través de las inquietudes de los vecinos, que tienen que ver, por ejemplo, con los altos niveles de arsénico en el agua, ¿no? Los diferentes estudios siguen dando resultados negativos. Entonces, no solo Pipina, sino Verónica, Punta del Indio, también lo padecen. Y esos reclamos los estamos haciendo y estamos tratando de poder modificar esos niveles. Y que dentro de las autoridades que vamos, digamos, comunicando este problema, puedan hacer algo para, bueno, para el bienestar de nuestra comunidad respecto al agua, que es uno de los temas principales. Si bien son todos principales, pero esto yo creo que es fundamental para nuestra salud. Y después, bueno, los reclamos que tienen que ver con internet, con los servicios esenciales, como son internet, videocable en la actualidad, y que también estamos en esa puja, ¿no?, para que esto pueda mejorar. Porque, claro. Y también poder nosotros tener la opción de comprar cable o internet indistintamente. Por separado. Claro, por separado. Hoy no existe esa posibilidad. No existe. No podemos tener solo internet. Tenés internet y te venden también el otro servicio. Claro. Cable solo puedes tener. Ajá. Pero internet solo no. No. Tenés que comprar el cable. Está bien. O sea, son dos servicios. Sí, sí. Y ahora, en la actualidad, debido a la pandemia, la mayoría de los vecinos y vecinas utilizan internet, tanto para estudiar, para trabajar. Claro, fundamental. Y no pudimos lograr que eso sea indistinto, ¿no? O que uno pueda optar ante ese servicio, ese uso de ese servicio. Así que también ahí estamos en esa discusión, en esa tramitación. Ya tenemos número de expediente ante el reclamo a la Defensoría del Pueblo. Digamos, fueron acciones que venimos trabajando desde hace un año aproximadamente, un poquito más, uh-huh, y que recién ahora estamos recibiendo respuestas. Pero queremos que esto se defina, ¿no? Si bien ahora va a entrar una nueva empresa de fibra óptica a nuestro pueblo, pero, o al distrito, porque no tengo bien entendido, todavía no me pude acercar a ellos para preguntarles, pero es una opción, ¿no? Pero también hay que esperar, y nosotros sí. Ya esperamos bastante. Digo, es algo que también no queremos que se dilate más. Claro, hay que definirlo. Claro, y por otra parte estamos con el relevamiento de las vías de nuestra estación de trenes abandonada, que es Las Pipinas, y que conjuntamente con la estación de Monteveloz se hizo un breve relevamiento de cómo están las vías, de cómo están las estaciones, por la vuelta al tren a Pipinas, en el ramal Pipinas-La Plata. Se está trabajando mucho en un grupo de discusión donde hay muchos integrantes de varias instituciones, vecinos, que colaboran para que vuelva el tren a nuestra zona. Ese es otro trabajo en el que está comprometido también la Sociedad de Fomento, y ahora sumamos el reclamo por los servicios esenciales para los terrenos que fueron entregados en lo que es el monte de Eucaliptus, allá en el barrio Loma Negra, que también estamos trabajando en eso. Servicios esenciales, que sería agua. Agua, luz. Y luz, y después, bueno, vemos, internet. Claro, pero lo también, primordial, agua y luz. Sí, como servicio esencial por decreto presidencial, que todavía ahí no lo tenemos. Por eso el Ministro de Desarrollo había remarcado, ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, que la entrega de terrenos tiene que ser primero con los servicios esenciales como luz y agua, ¿no? Infraestructura. Claro. Claro. No, sí, al revés. No, claro. Bueno, como se venía haciendo antes. Lo que pasa es que hace 2 años se entregaron esos terrenos y hasta ahora no tenemos respuesta de... No tienen respuesta los vecinos, ¿no? De que ese servicio lo van a tener. Porque, bueno, eso implica también una inversión. Y no sé si esa inversión está disponible para hacerse desde un municipio o dependemos de provincia o nación. Por eso estamos también proponiendo a los vecinos armar un grupo de WhatsApp en donde yo estoy tomando datos de todos los que fueron adjudicados en esos terrenos, incluyéndome a mí, para poder empezar a charlar sobre esa problemática. Y tenemos la posibilidad de que venga el secretario del Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que puede visitarnos lunes o martes para darnos respuesta ante el reclamo. Así que bueno, eso también lo estamos haciendo conjuntamente con la Sociedad de Fomento y los vecinos que se sienten, digamos, perjudicados por esta cuestión, porque no pueden, o sea, construir. Están, ¿no?, parados ahí, porque un terreno sin agua y sin luz, complicado, ¿no? Y eso está cerca de las cloacas, los pozos, que se va a trabajar con pozos ciegos. Y no hay. Porque no parte hay. De la infraestructura, las cloacas también, ¿no? Claro, lo que pasa es que justo en esa zona no existe, digamos, todavía. Entonces hay que buscar un método ecológico de eliminación de. Claro, que también. ¿No? Sí. Que sería lo ideal también, ¿no? Sí, como para promoverlo. Y el tema del agua también. Pero hay que ver qué cosas dentro de ese diagrama de un nuevo barrio se puede hacer. Digo, no es como un terreno propio, que yo voy y lo compro y hago lo que quiero, ¿no? Sí, va a haber. Hay diferentes ordenanzas que hay que respetar, pero. Así como nosotros podemos respetar las ordenanzas, también deberían impulsar, ¿no?, desde un Estado, digamos, lo mínimo indispensable, que son los servicios. Un Estado peronista. Claro, sí. No, yo decía eso de las placas porque vos nombrabas lo de la infraestructura para la luz y el agua. Sí. Y si las placas son placas, como hay en esta parte del pueblo... Uh-huh. Es una inversión también. Sí. Y si no hay cloaca, como en esta parte, la infraestructura que tiene que tener cada casa, sí, para eliminar sus aguas grises, sí, sí, y sus cloacales también es parte de la. Sí. De la, hay que integrarlo al paquete de infraestructura, eso, aunque se aplique en cada domicilio. Tal cual. Bueno, eso también, digamos, estar dentro de las alternativas, ¿no? Que podemos tener cada vecino de acuerdo a sus, digamos, sus potenciales gustos o también, sí, potenciales ingresos, posibilidades. Que es lo que también juega una mala pasada en muchos vecinos, porque no hay una seguridad económica como para construir. Bueno, justamente, ¿sí?, lo digo, porque si se considera a las aguas grises y cloacales parte de la infraestructura, así como se dispone de insumos para hacer la electricidad o el agua, también deberían disponerse insumos para que cada vecino haga sus cloacas. Bueno, tampoco son tantos terrenos, me equivoco. No, son alrededor de 44 terrenos. Bueno, tampoco son pocos. Claro, pero como están dispersos en esa zona, hay zonas que tienen luz y agua cerca. O sea que pueden hacer conexiones. Pero hay una gran parte donde está mi terreno y mi casita que estoy construyendo, donde no hay nada. ¿Sí? Estamos en el medio de un monte. Y ahí los cables eléctricos están a 50 metros, 100 metros. En cambio, en otros lugares están más próximos porque está el otro barrio ya construido. Lo que pasa que la cooperativa eléctrica, al menos las veces que fui a hablar, me da como argumento que como todavía no está delimitado el barrio, o sea, no tiene nombre, no está parcelado como barrio, no pueden ellos iniciar las obras. Pero bueno, eso lo vamos a averiguar cuando venga el secretario del ministro y podamos profundizar directamente de esa manera. Sí, hablar con él. Bueno, por ahí lo podemos invitar entonces en otra ocasión para profundizar un poco sobre este tema, que me parece muy importante. Sí, porque para Pipina es todo un tema, ¿no? 44 terrenos, estamos hablando de 44 familias, ¿no? Y 44 huertas. Sí, también. Tal cual, bueno, nosotros decíamos que eran terrenos que por ahí son un poquito más grandes y permiten la posibilidad, aunque sea una huerta de autoconsumo, ¿no? Bueno, nosotros hemos... A mí me han venido a visitar los de Upopi, por ejemplo, y siempre está la idea latente, ¿no? También de una huerta en un barrio que va a ser un barrio distinto a los que ya conocemos en Pipinas, ¿no? Porque está alejado en un sector donde antes no existía la vida que se le puede dar ahora, respecto a lo que es la estructura del pueblo en sí. O sea que también sería parte de una integración. Claro. Por más que sea en otro sector, como antes también, por eso está bien lo que dice Natalia, que un día vamos a profundizar para que se entienda qué pasaba antes y qué puede pasar ahora con respecto a lo que era Loma Negra antiguamente, un barrio cerrado para los trabajadores de la fábrica, y que era esta parte del pueblo, ¿sí?, para los trabajadores de la fábrica, pero de menor jerarquía. ¿Se comprende? Sí, por eso siempre pareciera que eso es un sector distinto a lo que es en su totalidad del pueblo. Claro. Y bueno, y esto también a nosotros nos inquieta, a mí principalmente, porque yo a mi casa casi la tengo terminada, pero no puedo habitarla, tengo que seguir pagando alquiler, no me puedo mudar porque no tengo los servicios. Sí, no tenemos servicios. Y tengo un hijo, claro, chico. Si fuera solo, bueno, me mudo con una vela, sí, con un farol, mucho más fácil, un baño ecológico, sí, bueno, me arreglo, y agua se la pido a un vecino, no sé, junto de lluvia, sí, ahora que está cayendo tanta agua, claro, es que me queda para un mes. Sí, no, si siendo solo es otra historia, pero sí, ya con un niño es diferente. Claro. Pero para los que nos escuchan otro día, no va a estar lloviendo probablemente en ese momento, pero ahora acá en Pipinas está cayendo mucha, sí, mucha agua. Sí. Y bueno, y con esta agua me parece que lo tenemos que ir despidiendo a Juan, porque sí, tenemos un programa recargado. Bueno, y todavía lamentablemente... No sé, Juan, si querés agregar algo más o está más o menos... No, está bien. Lo que sí quiero que invitar nuevamente a los vecinos para que se sumen al armado de nuestro árbol de Navidad. El día 7, por la tarde, que traigan, sí, sus regalitos y miles regalitos para colgar en ese árbol. Pasar una tarde ahí, en ese armado, así que están invitados. Y que vayan enviando sí. los videos para el día 13, o sea, te lo manden antes porque eso hay sí, que editarlo claro, y demás, pero que lo envíen a mi celular, que es el 116-707-4429. Bueno, nada más. Muchas gracias, ha sido Juan Silvero, presidente de la Sociedad de Fomento, y nada, estarás invitado próximamente. Cuando quieran. Muy bien. Gracias Muchas a ustedes. Gracias, Juan. Y bueno. Ayuda, vamos a un tema musical y ya pasamos a la otra llamada telefónica, que Muy es Mauri Leggeri, coordinador de extensionistas en el partido extensionistas universitarios en el partido de Punta Indio y Magdalena. recordé las sabias palabras de la radio. Uno tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. Seguimos en este Guiso Soberano, ya en la última parte. Lo tenemos en línea a Mauricio Leggieri. Él es del Centro de Extensión Universitaria para Magdalena y Punta Indio, de la Universidad de La Plata. Sí, es un coordinador de proyectos de extensionistas, ¿no? Que se llevan adelante tanto en Punta Indio como en Magdalena. Y ya es parte de nuestro programa. Sí, porque es un colaborador. Mauricio es un colaborador que ha mandado varios audios. Arrancamos agradeciéndole y bueno, que se presente frente a la audiencia. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, no me escucho yo, pero bueno, no sé si estamos saliendo bien al aire. Sí, dicen que sí. Acá nuestro operador dice que sí. Listo. Bueno, como saben, soy el coordinador de Centro Comunitario de Extensión Universitaria de Magdalena y Indio, un centro comunitario que se creó a principios de este año. Bueno, tiene como objetivo trabajar con los habitantes y pobladores de la zona de la Indio y el partido Magdalena también. Bueno, puntualmente hoy vamos a hablar de un proyecto que forma parte del centro comunitario, de los 9 proyectos vigentes que están, que se llama De Yuyos, Plantas, Saberes. Este grupo, este lindo grupo, trabaja con los objetivos de visibilizar y valorar el patrimonio del entorno natural, paisajístico y cultural de la región, ¿sí? Una temática muy linda y muy realmente un tema de mucha importancia, ¿no? Como los que manejan ustedes sobre agroecología y alimentación, está muy, muy relacionado, ¿sí? Con lo que son las plantas y el uso de estas como medicina, ¿no? Que en ciertos puntos la medicina y la alimentación están muy ligadas, ¿sí? Totalmente. Bueno, el proyecto trabaja junto, aparte de estar junto con los pobladores de la región, también articula con el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur, también con agrupaciones como UPOPI, la FM Comunitaria Punta Indio, ¿sí? Pero bueno, este año, como todos sabemos, con la pandemia estuvo muy limitada la actividad y bueno, no se pudo desarrollar a pleno como se venía planificando, ¿sí? Bueno, vos, Guillermo, sos parte de sí, este proyecto, es lo que te decía hoy, ¿viste? Soy parte del proyecto como la revista Librito del Sur y bueno, está el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur, UPOPI, que es Unión Pequeños Productores Organizados de Punta Indio, está la FM Comunitaria de Punta Indio también, espero no olvidarme de nadie, creo que están todos. Y bueno, como te decía, viste, este proyecto, bueno, vos lo sabes mejor que yo, se originó a fines del otro año. Por ahí los que fueron punta de lanza fueron Meli Auge, del grupo de las arqueólogas, que lleva años trabajando en Punta Indio, y Pablo, que es botánico, Pablo Stampella, que es botánico, ¿no? Ellos por ahí fueron un poquito los impulsores. Y bueno, la idea era hacer talleres, era hacer recorridos por el Parque Costero del Sur para individualizar plantas, para conocer. Lo que dijiste al principio, ¿no? Revalorizar un poco el patrimonio cultural referido a todas las plantas, ¿no? Del Parque Costero del Sur. Pero bueno, después apareció la pandemia y modificó toda la historia, ¿no? Modificó esta historia también. Entonces se fue por otro camino, que fue el camino digital, ¿no? Se creó una página de Facebook en el cual se invitó a la gente a publicar fotos y, bueno, a publicar conocimientos, a hacer un intercambio ahí, ¿no? Siempre con la idea de divulgar toda la riqueza que hay en el Parque Costero del Sur con respecto a las plantas, ¿no, Mauricio? Sí, así es. Queremos invitar a la gente a que sigan el proyecto en la página de Facebook. Lo van a encontrar como Deyuyos, Plantas y Saberes Punta Indio. Así lo buscan en Facebook. ¿Sí? Deyuyos, Plantas y Saberes Punta Indio. Hay mucho material, videos y, bueno, algunas actividades que prepararon, ¿sí? Muy lindo. La verdad que es un tema súper interesante y abordado desde una perspectiva de intercambio. Igual, ¿sí? No, por ahí la gente tiene la visión de que la facultad y todo lo que es académico es impone conocimiento desde un solo lado, pero claro, no es la idea esta, ¿no? Claro, no, es la idea, es que todo lo que es extensión es la rama de la universidad que sale a la comunidad para interactuar de igual y generar nuevos conocimientos también, ¿sí? No solo difundir y compartir, sino generar nuevos conocimientos. Y qué mejor que eso para conocer las problemáticas del lugar, trabajar sobre una agenda de problemas y compartir el conocimiento, ¿sí? Claro, y rescatar los saberes, ¿no?, de la gente que lleva años viviendo en el lugar. Estaría bueno, sí. Sí, estos dos grupos de trabajo y bueno, seguir compartiendo todo lo que se está llevando adelante. Está bien. ¿Podés repetir, Mauricio, el grupo de Facebook, el nombre, para la gente que esté interesada, que pueda mirar un poco y aportar también lo suyo? Ahí por las dudas ya lo subí en el Instagram y lo voy a linkear también en el Facebook. Así que en el Facebook de Guiso Soberano va a estar ahí de Yuyos, de Plantas y Saberes. ¿Es así? Sí, buenísimo. Así. Empieza de Yuyos, Plantas y Saberes. Punta Indio. Buenísimo. Bueno, también pasamos un spot que en un momento realizaron ellos. No sé si lo vamos a compartir o no. Ah, está bueno. ¿Vos lo tenés? Se lo había compartido a ustedes, pero no sé si por cuestiones de tiempo lo podemos pasar, si no, el programa cuando hablamos. Dale. Sí, para el próximo, cuando hablamos con alguno de los chicos, prometemos pasarlo, Mauricio. Buenísimo. Hoy nos quedamos un poco cortos de tiempo por ahí. Bueno, te agradecemos, Mauricio, tu tiempo y el aporte al programa. Y como siempre te contamos, como colaborador. No, gracias a ustedes por el espacio y la verdad que es una linda compañía escuchar el programa con todo lo interesante de los temas que abordan. Muy importante para la comunidad. ¿Estás cocinando algo? Ya comí. En esta época, como que de noche pintan más las ensaladas frías. Y bueno, trato siempre de variar la comida. Y bueno, también tengo una huerta con unos amigos, así que ya vamos a intercambiar plantines y semillas. Buenísimo, Mauricio, te mandamos un saludo y bueno, un saludo de acá de Pipina y nuevamente gracias. Gracias, esperemos visitar pronto Pipina y la radio de ustedes. Sí, estaría bueno eso. Bueno, muchas gracias. Terminamos entonces con esta entrevista y vamos a seguir con un tema que es el clima, que tenemos ahí a nuestro colaborador estrella de la radio de Punta del Indio, Marcelo Warwiniuk, así que vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano y queridos oyentes de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Warwiniuk y vamos a charlar unos minutitos acerca de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Tal vez hoy, cuando se transmite el programa, esté lloviendo. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay un 40% de probabilidades de que llueva. Pero bueno, siempre es menos del 50, así que hay una gran posibilidad de que no llueva. En el día de mañana, si es que nuestra zona va a llover, va a quedar alguna tormenta residual durante la mañana. Y durante el día va a estar parcialmente nublado y mañana a la noche hay una posibilidad también de que haya algún chaparrón. Vamos a ver qué es lo que realmente sucede. Para el viernes 4 va a estar nublado, mayormente nublado. Para el sábado va a estar parcialmente nublado, lo mismo que el domingo. El día de pleno sol va a ser el día lunes 7. Porque el martes 8 también va a estar parcialmente nublado. Con respecto a las temperaturas, mayormente vamos a estar con mínimas, mínimas agradables. El día por ahí que haya más mínima va a ser, menos mínima, perdón, va a ser el día sábado con 12. Pero ese va a ser el piso para la mayoría de los días, 16, 17, 18 grados de temperatura mínima, con una máxima de tal vez 28, 29 grados. De a poquito va a ir apretando la temperatura, bueno, porque ya nos estamos acercando al verano, a diciembre, cuando tienen que hacer ya estas temperaturas. Con respecto a los vientos, van a ser predominantemente del este y del noreste, y hay una posibilidad de ráfagas de viento el día viernes, que va a estar mayormente nublado. Así que bueno, seguimos con esta estabilidad del tiempo con respecto a las temperaturas. Y bueno, vamos a ver si nos salvamos de regar por lo menos hasta este fin de semana, no sé qué les parecen. Por lo menos el campo, los productores del campo están esperando esta lluvia para sembrar su preciada soja, y eso es en todos lados. Yo escucho mucho, como estoy ahora un mes en Punta del Indio, estoy escuchando mucho la radio uruguaya, y en todos lados se habla el mismo idioma, queridos compañeros. La soja es la que domina la escena. Con respecto al tema del rocío que les había comentado el programa anterior, hay una variante que se calcula que se llama punta de rocío, que es la temperatura necesaria para condensar la humedad que está en el aire. Por lo menos acá en Punta del Indio, que se caracteriza de haber siempre más humedad, he observado que hay menos humedad, menos rocío que en otras oportunidades. Así que si ustedes no les llamaba la atención de que hubiera rocío, es así, porque había poco en realidad. Porque al haber poca humedad en el ambiente, el suelo está seco, así que no transmite humedad, y las temperaturas son relativamente bajas, no permite que el aire se sature de humedad y por eso hay menos rocío. Hay todo un cálculo que no viene al caso que se los comente, pero básicamente es una suma de factores, humedad del ambiente, humedad del suelo y la temperatura, que nos hace que se forme ese rocío que es habitual, por lo menos acá en Punta del Indio, era común que mi esposa decía, entra la ropa porque si la dejamos a la noche en el tender, seguramente a la mañana va a estar húmeda. Y bueno, quería agradecerles por el informe que me pasaron de acerca de los líquenes, vamos a ver que podemos sacar algo útil de ahí. Y quería dejarles una inquietud porque me pareció un tema muy interesante acerca de las trampas cromáticas para los insectos, ¿eh? Que hay determinados colores que le llaman más la atención a los insectos que las plantas. Entonces me gustaría que si pudieran desasnar un poquito con ese tema. Bueno, quiero aprovechar para invitarlos a escuchar mi programa en la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, el día mañana a las 11 horas, con repetición los lunes a las 13 horas. Como siempre, van a ser temas interesantes para que poder tener charlas interesantes. Muy bien, de esta manera me despido, dejándole un saludo a todos ustedes y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Guiso soberano, como llenar la olla, pero con conciencia. Bueno, acá estamos, wow, despidiéndonos ya casi en este guiso soberano que tuvo aroma de todo tipo. Y por último tuvimos este personaje del clima, nuestro compañero Marcelo, que tiró ahí, siempre me tira alguna huerta, a ver si yo la puedo agarrar. Y la verdad que tenemos un solo minuto. ¿Qué puedo decir en un minuto? Bueno, le voy a decir algo. Le voy a decir, una trampa para los bichos, cromática, porque tiene que ver con el color. Les gusta mucho el amarillo, ¿no? Los bichos se acercan al amarillo, entonces se ponen tiritas amarillas, todo lo amarillo. Pero también podés tener, por ejemplo, las flores del zapallo masculinas, que son las primeras que salen. Son amarillas, son exactamente tubuladas y lo que haces es todos los días revisar las flores masculinas y ahí vas a tener una cantidad de bichos tremenda para ir juntando y reducir la población de esos bichos, que por ejemplo son la margarita marrón, que te come un montón de plantas, hay un montón de bichitos que la vas a encontrar ahí. Así que ahí tenés tu trampa cromática natural, Marcelo, probala, después me contás. Y bueno, les mandamos un saludo a toda la audiencia, a la audiencia de Pipinas, a la audiencia de Verónica. De Punta Indio. La Punta del Indio. Les mandamos a los de Hontec, los que nos escuchan por la viruta, los que nos escuchan por internet. ¿No? Por internet en cualquier parte del mundo, ¿es verdad esto? Sí. Sí, exactamente. Así que agradecidos de todos los participantes, Reinaldo, genio ahí atrás con los controles. Hugo, que se tuvo que ir un poquito antes porque tuvo un montón de ataque de alergia. Sí. Así que bueno, cosas que nos pasan. Ernesto Petroni que anda por ahí. Exactamente, nos pasan cosas porque estamos vivos y así es la huerta también, así es la agroecología diversa y seguimos para adelante. Hasta la próxima. Nos estamos despidiendo entonces, ha sido el equipo de Guiso Soberano desde la FM comunitaria de Pipina. Nos estamos escuchando el próximo miércoles o jueves o sábado o domingo, depende por dónde nos escuchan. Hasta la próxima.